realmente es lindo inaugurar, pero muchas veces no es tan sencillo y tan fácil, ¿no? Pero bueno, son parte de las acciones que venimos desarrollando a lo largo de este último tiempo en Corpi, es decir, tratar de, como siempre decimos, de que Corpi vaya creciendo para que tenga los elementos necesarios para que nuestra gente, quienes lo necesitemos, lo podamos utilizar. El día pasado lo que se concretó fue la inauguración de un nuevo área, realmente algo muy importante para la comunidad de Olavarría, ya que Olavarría hoy dispone de un área de rehabilitación respiratoria pulmonar. Es un área, para que tengan una idea, es una superficie de 110 metros cuadrados equipada para este tipo de patología, donde hay boxes, donde hay aparatología, donde está el área, la superficie totalmente climatizada, es decir, adaptada exclusivamente para esto. Y bueno, esto no, realmente nos llena de orgullo, son inversiones importantes, son inversiones que surgen como una necesidad que se pone de manifiesto cuando nuestra gente, nuestros profesionales atienden a quienes nos necesitan, es decir, nos falta esta pata, cómo la desarrollamos, y bueno, ahí empezamos a trabajar, empezamos a buscar los recursos, y a partir de allí, bueno, tuvimos la suerte de estar terminando el año con una inauguración que no es poca cosa, ¿no? Horacio, esto se llegó gracias al aporte de los socios, gracias al aporte de alguna institución en especial, es una suma de toda la ayuda que recibe Corpi. ¿Cómo llegaron justamente a tener esta área que ahora podrá ser aprovechada por todos? Mira, es muy buena tu pregunta, es realmente muy buena porque nosotros decimos y uno tiene claro que los recursos, la plata particularmente, no es el objetivo de Corpi. Nosotros no tenemos el objetivo de buscar plata, sino que atender a nuestros pacientes, pero sí el recurso, la plata es el medio para poder lograr esos objetivos. Pero bueno, en este caso los recursos tienen varios ingresos. Por un lado, vos recién decías, los asociados, aquellos que aportan en forma mensual, que lo han hecho durante muchos años y queremos agradecerle profundamente. Por otro lado, la suma de aquel que se adhirió de manera voluntaria a través de lo que era el troquel de la factura de la luz, la factura de Copelectric, hoy por hoy lo hace en forma voluntaria y mensualmente, que nos da posibilidad de prevenir, de ser previsible en cuanto a recursos va a ingresar, el acompañamiento de empresas, en el caso de Bingo, el acompañamiento en el caso del municipio de Olavarría, el acompañamiento de Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con acuerdos en los cuales está la posibilidad de atender a personas que no tienen menos recursos, y a través de este tipo de acuerdos nosotros podemos atenderlos, y bueno, esos son recursos ingresantes. Además también digo, la habilidad de las instituciones del Estado, sabiendo que Corpi da un servicio que el Estado, por lo menos en nuestra región, no tiene la capacidad de brindar, ¿no? Y sí, mira, en realidad, para que tengan una idea, nuestra audiencia, Corpi, está catalogado como uno de los mejores, si no es el mejor centro de la provincia de Buenos Aires. Hay muy pocos centros como este. Quienes nos visitan se quedan realmente asombrados. Por un lado, la estructura edilicia que tiene Corpi, que esto tiene que ver con la historia de Corpi, tiene que ver con aquellos pioneros que empezaron a construir esto hace más de 56 años, y fíjate vos la estructura edilicia que nos da la posibilidad hoy a los directivos actuales de ser flexibles y empezar a ponerle cosas adentro, ¿no es cierto? Y bueno, esto es muy importante porque está reconocido a nivel provincial, nos da a nosotros el empuje para decir, podemos hacer determinadas cosas, podemos ir en búsqueda de determinados objetivos como este, el objetivo de modernizar. Nosotros tenemos varias, en nuestra cabeza de la Comisión Directiva hay varias áreas que explotamos y que apuntamos como objetivos específicos, digamos, dentro de un proyecto. Por un lado, el área de modernización, que es esta, modernizarnos con la compra de nuevos equipos, modernizarnos con la incorporación de nuevo área dentro de la institución. Por otro lado, el área de la innovación, y uno va a decir innovación, Corpi, ¿qué le pasa? En realidad, la innovación tiene que ver con que hemos firmado acuerdo, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería para desarrollar algunos equipos que no existen, que son camillas que permiten tener distintos tipos de movimiento para que los pacientes que no tengan mucha movilidad, los podamos acostar. Estamos desarrollando con la Facultad de Ingeniería y una empresa local metalmecánica que nos da una mano en la parte del desarrollo, una camilla para tal fin. Entonces, estamos en la búsqueda de aparatología que por allí no existe en el mercado. Quizás no tendríamos que hacer, pero como sabemos de la problemática de nuestros pacientes, nuestro médico director, el doctor Martín Borra, y nuestra gente dice, che, pero si inventamos algo, ¿podemos facilitarle al paciente esto? Es por eso que nosotros tenemos una muy buena charla con todas las instituciones comunes de Olavarría y en especial con la Facultad de Ingeniería, y es por eso que firmamos este tipo de acuerdo. Y por otro lado, el área de la formación de forma permanente y sistemática de nuestro equipo técnico. Es decir, esto es profesionalizarnos más y más todos los días. Que nuestros técnicos tengan lo último que hay en conocimiento. Este año se viajó a Córdoba, una apuesta importante, de unos recursos importantes. Bueno, allí parte de los aportes, bueno, Copeletti nos dio una mano para esto, y Corpi puso la otra parte, viajaron dos profesionales a Córdoba y tomaron un curso que es especialización en una terapia que es Watsu, para aplicarlo a la hidroterapia. Entonces, la hidroterapia que fue, ya es historia, ya la pusimos en marcha, estamos buscándole la pata de conocimiento y la pata profesional para poder mejorarla y que nuestros pacientes indudablemente tengan una recuperación más rápida. Entonces, estas áreas, como decía, la modernización, incorporar nuevos equipos, dentro de muy poquito, y también va con tu pregunta, y también tiene que ver con lo que es la comunidad de Olavarría, el resultado de cómo lo ve la comunidad de Olavarría Corpi. Dentro de muy, seguramente semana que viene, estamos haciendo algún acto, lo vamos a invitar a ustedes, los medios de comunicación, para que quien logró algo haga entrega de ese algo a Corpi. Y ahora te lo cuento. Este año se hizo un recital que, bueno, lo llevó adelante Eduardo Timpanaro a beneficio de Corpi. El año pasado hizo lo mismo, Eduardo. Sí. Ustedes saben que esto es un poco, Eduardo conoció no hace mucho tiempo, bueno, de manera complicada, con un accidente, a Corpi, vio lo que es Corpi y dijo, ¿por qué no yo ver la posibilidad a través de mi conocimiento, que es la música, acompañarlo? Y fíjate vos lo que es ponerse a pensar de qué forma generar un recurso para poder acompañar a la institución. Esa forma fueron dos recitales. El primer recital se compraron aparatologías que fueron, en aquel momento fueron bicicletas, fueron cintas, cinta para caminar y algún otro tipo de equipos, y él, junto con los músicos que lo acompañaron, hicieron la entrega a la institución de lo que se había obtenido. Este año se hizo el festival a beneficio de Corpi, ya compramos los equipos que nosotros necesitamos, y ahora él, junto con algún músico seguramente que lo acompañó en este recital, va a hacer la entrega oficial. Además, digo, es muy interesante lo que ha hecho Eduardo, porque es aportarle a Corpi desde lo que uno mejor sabe hacer, ¿verdad? O sea, no necesariamente siempre es un recurso económico lo que hay que darle a Corpi, sino que por ahí, ¿qué es lo que está necesitando? Digo, ¿necesitan voluntarios? ¿Necesitan algún otro tipo de cuestiones además del recurso? O por ahí la originalidad, ¿verdad?, para aportar el recurso. Mirá, sí, vos lo dijiste muy claro. En realidad, uno dice, che, pero yo soy músico y Corpi tiene salud. ¿Qué puedo aportar yo? Vos fíjate lo de Eduardo. Realmente, amén del gesto, que realmente es un gesto de grande, importante, de grandeza por parte de la persona que es Eduardo, y un ser humano espectacular y un profesional en su materia espectacular. Vos fíjate la búsqueda de decir, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? ¿Y yo qué sé hacer? Y yo sé tocar la guitarra y sé de mucho de esto. Y ahí está. Se logró algo. A través de eso empezamos a pensar. El aporte del municipio, es decir, el municipio pone el teatro. El municipio pone el personal para que la gente, cuando ingrese al teatro, el teatro maravilloso que tenemos, los ubique. Pues fíjate que todos pusieron un granito de arena con un con un esfuerzo simplemente de todos y cada uno de los que acompañaron a este proyecto, y ¡pum!, se puso en marcha, y allí están los equipos que hace un año se están utilizando, y dentro de poco aparatología que la vamos a usar seguramente al día siguiente. ¿No? Claro, pero incluso yo digo, ¿no?, alguien que por ahí sea un herrero en su casa y, qué sé yo, sepa soldar y demás, ¿puede ir y ofrecerse en Corpi para hacer equipos así, para darle una mano a la Facultad de Ingeniería y demás? O sea, digo, hay diferentes aristas por las cuales uno puede llegar a darle una mano a Corpi. Sí, sí. Estamos abiertos a escuchar todo tipo de propuestas. Vos me decís hoy, a ver, ¿Qué necesitamos? Nosotros en realidad estamos funcionando, estamos apuntando, nuestra comisión directiva tiene este objetivo en la cabeza y hacia ese apuntamos. Vos fíjate que vamos a hablar un poquito de historia, y la historia tiene que ver con remontarnos a 4 o 5 años atrás. Yo le puedo asegurar que sin el acompañamiento de por esta decisión municipal de bueno que el Bingo Olavarría haga un acompañamiento a instituciones como es Hogar de Niñas y Corpi, sin ese acompañamiento indudablemente Corpi hubiese estado muy complicado de subsistir. Hoy por hoy lo sigue haciendo, pero nosotros pensamos como comisión directiva y pensar un poquito más allá del aporte en está bárbaro que permanentemente la gente nos acompañe con recursos. Pero yo creo que nosotros como comisión directiva tenemos que tener la responsabilidad de que una institución tiene que funcionar más allá de las personas. ¿Qué significa hoy? Significa que, bueno, hoy está funcionando con un equipo de personas, trabajando de honor, con mucha garra en la comisión directiva, generando cosas y está funcionando. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes en decir, vamos a armar la institución para que quienes nos sucedan dentro de unos años, dentro de un tiempo, mañana o pasado, no tengan que estar pensando de qué forma tapar agujeros, como nos ha ocurrido. Tengan que estar pensando en de qué forma mejorar, estar por encima del punto de equilibrio. Hacia eso apuntamos. ¿A qué apunto con esto para que no embarullara a la audiencia? Apunto que Corpi se autosostenga. Apunto que Corpi, más allá de las personas que lo dirigen, que Corpi sea una institución de que funcione automáticamente sin que tengamos que estar buscando recursos para pagar el sueldo mes a mes. Claro, que sea una palabra que está de moda, que sea sustentable a lo largo del tiempo. Que sea sustentable a lo largo del tiempo, y esto uno puede decir, che, pero es muy difícil, fíjate que durante 56 años no se logró, ¿cómo se va a lograr ahora? Yo les puedo asegurar que sí se puede lograr, y yo les puedo asegurar que estamos apuntando a eso, y les puedo asegurar de que nuestra idea es, y lo estamos haciendo, o estamos tratando de lograr, la autosostenibilidad, y fíjate vos, estamos hablando hoy, y ustedes nos dan la posibilidad, esta gran posibilidad que los medios de comunicación, vos fíjate lo que decía recién vos, de qué forma podemos aportar. Ustedes son unos actores muy importantes en esto, y es llegar a toda esta comunidad como esta charla y poder contarle a mucha gente que está hoy escuchando la radio. Entonces, todos podemos acompañar con esto, y yo te lo puedo asegurar de que lo vamos a lograr, y hoy estamos diciendo que hemos inaugurado un área y la inversión fue importante, se lo puedo asegurar, fueron recursos importantes. Y lo hemos logrado y hoy está funcionando y estamos haciendo inversiones por encima del punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? De que tenemos una administración en la cual vamos llevando adelante, inclusive desde el punto de vista de atención, particularmente y específicamente, porque el que está necesitando de golpe dice, va a ver, pero ¿qué me están dando a mí? En realidad le estamos dando aparatología, le estamos dando un área nueva para que se rehabilite en algo que no teníamos en la región, o sí existía de forma parcial. Le estamos dando un área en donde vamos a incluir nuevos profesionales, ¿eh? Esto no es solamente inaugurar una área y nada más, va a entrar nuevos profesionales, va a ser un área que como nosotros estamos atendiendo a nuestra gente de forma integral, va a acompañar al paciente también desde el punto de vista de la familia, porque la parte respiratoria va a requerir o requiere indudablemente de un acompañamiento de alguien que le dé algún conocimiento a la parte de alimentación. Entonces va a haber un nutricionista, un profesional en ese área, trabajando dentro de la institución para que decirle a la familia de qué forma ese paciente se tiene que alimentar, de qué forma tiene que hacer su dieta. Es una atención muy integral de todo esto. Entonces, esto es muy importante, de que nosotros vamos a tener un nuevo área, que vamos a tener más aparatología, que vamos a tener más profesionales trabajando en eso. Y bueno, esto es parte de lo que nosotros hemos propuesto. Creo que estamos orgullosos de lo que plasmamos muchas veces en las reuniones kilométricas que tenemos con la comisión directiva, maravillosa comisión directiva, que sin esto es muy difícil. Acá hay varias patas para destacar en Corpi. Por un lado, arranquemos que la necesidad de que el paciente se atienda. Entonces, el principal actor de todo esto es el médico profesional técnico que tiene Corpi. Hoy más de 20 personas trabajan en Corpi y ellos son los actores principales de esto. Porque sin esto, nosotros no podemos estar funcionando porque no logramos lo que se logra. Caminar por las calles y te digan, Che, qué barba, con qué calidad me atendieron. ¿Sí? Esto como comisión directiva nos motiva a seguir apostando. Claro, además es un verdadero trabajo transdisciplinario, ¿verdad? Son muchísimos duda, profesionales los que confluyen. Sin ninguna duda, hay una heterogeneidad de profesionales y tenemos que apuntar a profesionales, técnicos, y hablamos de administrativo, porque la gente cuando llega tiene que lograr la contención o recibir la contención de alguien que le diga de qué forma será atendido, y si no es allí, a dónde derivarlo, el administrativo, el chofer del equipo que tenemos nosotros, que puede transportar a las personas en ese tipo de atención, la persona que hace la maestranza, la persona que hace la limpieza de corte, para que nos digan, che, qué limpito, qué monstruosidad de edificio, qué limpito que está. Fíjate que esto que decís vos, la transversalidad y heterogeneidad de gente que trabaja allí, y no necesariamente tenés que ser profesional, sino que tenés que ser profesional desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista de tu cabeza, cómo funciona tu cabeza, y todos en cada una de estas áreas podemos aportar algo. Entonces te decía, los profesionales muy importantes, o la gente que trabaja en Corpe muy importante. La comisión directiva, reunirnos en forma permanente, estar con los teléfonos al rojo todo el tiempo y decir, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Llamarlo, tomar decisiones permanentes todos los días en esto. Y por supuesto, la comunidad toda de Olavarría. Porque lo que yo te digo de Eduardo Timpanano se transmite muchas veces en mucha gente que nos dices, che, te quiero hacer un aporte, pero no digas quién soy. Entonces, a esos no digas quién soy, les extendemos este agradecimiento. Y a la comunidad toda, indudablemente, que es muy solidaria en Olavarría. Y esto lo hemos visto, sin ninguna duda, por ejemplo, ahora en el barrido que hemos hecho con todo lo que es el cambio del troquel en la factura de la luz, al cambio de pasar el pesito a la factura de la deuda de manera directa con una voluntad de adhesión por parte del asociado a Copeletri. Esto lo recordás, que hace muy poco tiempo. Exacto, sí, además con un muestreo que está haciendo la Facultad de Ingeniería, claro, que le dio una mano. Que además nosotros como comisión directiva, ¿sí? Si bien yo en particular mi profesión apunta, porque bueno, estoy desarrollando actividad que tiene que ver con esto, uno dice, a ver, ¿con quién lo podemos hacer de la comunidad de Olavarría? Porque también nosotros como institución tenemos que juntarnos con las instituciones, y yo el otro día en el discurso de arranque lo decía, de este nuevo área, lo decía, nosotros nos debemos, las instituciones, reuniones, y esto aprovecho este medio para decirlo, ¿para qué? Para poder ver de qué forma generar recursos. O sea, nos debemos que alguien de las instituciones, desde clubes de Olavarría hasta lo que sea, de instituciones ONG, como le llamo, organizaciones sin fines de lucro, o no gubernamentales, ver de qué forma nos reunimos para ver cómo se generan recursos. Les puedo asegurar que hay metodología, les puedo asegurar que hay recursos muchas veces que no se aprovechan con esto. En lo que hablaba recién es en la facultad. La facultad tiene alumnos que necesitan estar en contacto con la sociedad porque es parte de la materia, ¿sí? Entonces nosotros hicimos un acuerdo con la facultad con todos los alumnos, le aportamos un recurso a los alumnos, el alumno cumple una parte de su carrera de llegar a la sociedad, ha hecho un trabajo maravilloso, magnífico, para que tengan una idea, barrió dos veces, o la barrió con 32.000 medidores, ¿sí? Barrió todo lo que es dos veces la barría, el casco urbano, y barrió una vez todo lo que son los pueblos vecinos, con 6.000 medidores, hablamos más de 40.000 medidores, y en donde no hemos tenido una queja absoluta, y donde hemos tenido una adhesión en función, interesante en función de la cantidad de personas que se encontró, porque tengamos en cuenta que los medidores son más de 40.000, pero no se encontraron los 40.000, se encontró un porcentaje de asociados en sus casas. Vamos a seguir visitando a los asociados que no se encontraron para ver si tienen esa voluntad. Pero bueno, hemos cambiado de obtener mensualmente un recurso que era bajo, cuando nosotros voluntariamente todos los meses teníamos que rendir examen y decirle al cajero, sí, al que me cobraba, voy a pagar el pesito de la luz y acordarme todos los meses. Y yo siempre digo que muchas veces yo como presidente no lo pagaba porque daba un montón de facturas a quien me cobraba, pasaba a través del escáner y después le decía, che, el peso de Corpi, no, ya lo pasé. Bueno, ya está. Bueno, esto ya se está reconvirtiendo. Y esta es la forma de pensar que tenemos los directivos muchas veces, de buscarle la vuelta a algunos mecanismos de conseguir recursos que están funcionando, pero que pueden funcionar mejor. Indudablemente, esto es otra pata que hemos mejorado en el ingreso de recursos. Ingeniero, bueno, me he quedado sin tiempo. Igualmente las notas con ustedes son siempre clarificadoras y muy agradables, en realidad, porque estamos hablando de una temática que le interesa y mucho a toda la comunidad de Olavarría, y agradecemos también que así sea, que la comunidad se interese por esto. Le envío un abrazo, unos felices 52 años en su persona a todo Corpi, a toda la gente de Corpi, que sabemos que le toca lidiar con situaciones que a veces no son las más fáciles, pero que lo hacen estoicamente. Así que le agradecemos la nota, le enviamos un abrazo. El agradecimiento a vos en particular, que bueno, hoy sos el vocero de este medio de comunicación, este importante medio de comunicación, por supuesto los directivos de la radio que siempre nos dan la posibilidad de estar ahí presente y que están en el día a día y que nos llaman y a ver qué estás haciendo y se acuerdan muchas veces de cosas que, sí, ¿qué pasó con tal cosa? ¿Querés leer una nota? Bueno, esto es importante en la comunidad. Ustedes son actores muy importantes en la comunidad y son parte de lo que hablaba recién.